En una ronda de amigas, hace algunas noches, lo dijimos en voz alta y no quisimos repetirlo. Sabíamos que Micaela estaba muerta. Nosotras que salimos todos los días a enfrentar la vida, a tomar las calles con nuestras banderas, que nos esforzamos cada día por desconstruirnos y proyectar un mundo nuevo, a nosotras que nos cuesta tanto, cómo nos cuesta volver a reconocernos, pero sin embargo lo intentamos, nosotras sabíamos que Micaela estaba muerta. Lo sabíamos, lo sabemos, porque nos encontramos todos los días con una posibilidad de muerte dentro y fuera de nuestras casas. Ayer nos tocó confirmarlo y estamos tristes. Nos toca también no abandonarnos, transformar la tristeza en furia, la furia en organización. Solo nosotras vamos a salvarnos. Prendamos fuego a nuestros corazones y salgamos a escupir lava en las calles. Una foto de perfil con la leyenda Libertad para Iggy. Un dolor que se comparte, una rabia que une, un nudo en la garganta que es consecuencia. Una certeza que empuja, un amor que milita. Hoy un nombre en el pecho, uno más, que es Micaela. Un cuerpo que es batalla, una culpa que enterrar, un llanto que se ataque, un llanto que se ataque. Una amiga que acompaña, un par de manos que tomar, una historia que escribir, un destino que es nuestro. No olvidemos que nos tenemos.